Paseando por la playa yo la vi tomando sol y me quedé mirando. Le dije, muñequita linda, salgamos a nadar los dos. Y tú me contestaste, sí, me gusta mucho más nadar los dos los dos. Así, tomado de las manos paseamos de cara al sol. Vení, corriendo y riendo siempre así, esto sí que es vivir. Hoy yo ya encontré una linda chica, bien, ven, volvamos a la playa a jugar antes que se entre el sol y nos separaremos. Sin ti yo no podría ya vivir de pena y dolor, porque tú eres mi única ilusión para poder vivir. Hemos jugado frente a frente al sol y mañana yo te volveré a buscar. Junto al mar te juraré quererte siempre así. ¡Eso! ¡Oiga! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, así de rico! Vení, corriendo y riendo siempre así, esto sí que es vivir. Hoy yo ya encontré una linda chica, bien, ven, volvamos a la playa a jugar antes que se entre el sol y nos separaremos. Sin ti yo no podría ya vivir de pena y dolor, porque única ilusión para poder vivir. Hoy hemos jugado frente a frente al sol y mañana yo te volveré a buscar. Junto al mar te juraré quererte siempre así.